Estamos en la línea telefónica con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Crucero, don René Namillanca. Bueno, ahora ya del lamentable incendio de la parroquia católica del sector de Trapi, si tiene más antecedentes que nos pueda comentar sobre las posibles causas de este siniestro o alguna otra materia de información que nos pueda comentar, por favor. Bueno, como te decía anteriormente, estaba hablando con un colega del diario Austral de Valdivia. Igual me estaba haciendo las mismas consultas, pero bueno, le voy a decir la misma respuesta que le di a él. Se están haciendo las investigaciones con peritos del Cuerpo Bombero Lonin, ya, que incluso llegaron ahora como a las 5:30, 6, deberían estar todavía en el sitio de suceso, investigando las causas probables que se originó lamentable incendio. Perfecto, comandante, pero en el momento que ocurrió los hechos, como usted me comentaba, estaban preparándose para desfilar por motivo de fiestas patrias, pero en el templo no había ninguna actividad en esos momentos. Bueno, hay hipótesis que de los mismos vecinos y de la misma señora que estaban ahí, que solicitaran el templo para poder cambiar a los participantes del evento en sí para el acto. Unos niñitos se cambiaron ahí y ella misma decía que ella hizo fuego en una salamandra, ¿ya? Después de ello, se dirigieron con todos los niñitos hacia el acto principal, y después de eso ya se empezó a ver que se estaba saliendo fuego por en la iglesia. Ahora no se sabe con certeza si fue a causa de la salamandra. No tenemos certeza hasta que no el departamento de investigación no lo diga lo contrario. Son especulaciones, pero eso es probablemente lo que dice ella que puede o pudo haber ocasionado esta emergencia. Perfecto, si continúe. No tenemos nada concreto hasta que no diga el departamento de emergencia de. O sea, del Departamento de Investigación de Cine, no podemos hacer nada ni especular nada. Perfecto, ¿cuánto tiempo le demoró controlar la emergencia y los daños, en cuánto porcentaje ya se sabe? Claro, en este caso empezamos como a las 11, 11:30 a trabajar y terminamos cerca de las 3 de la tarde, con dotación de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Regüeno, que fue en apoyo con sus máquinas de Z5, B5 y BF2, que también se le agradece la asistencia y concurrencia al lugar, y también al Cuerpo de Bomberos Lago Ranco, que también nos brindó el apoyo con un Z2 y una máquina de apoyo a trabajo, como es el B3 de Ignacio. Desde luego se trabajó arduamente en controlar el siniestro. La estructura en sí debajo del zinc, en la parte techumbre, tenía este sistema de tejuelas antiguas, la cual no fue retirada cuando se le colocó el zinc. Entonces eso igual nos complicó un poco el tema porque ardía por entre medio y hasta que se logró controlar, se hizo ventilación y bajar la temperatura. El campanario lamentablemente se quemó en 100% y lo que es techumbre arriba todo fue pérdida, pero los laterales quedó para la iglesia. O sea, si yo te pudiera dar un cálculo de estructura de quemada, no sé, de un 100% la iglesia quedó parada en un 70%. No sé si me entiendes un poco. Sí, perfecto, sí, lo entiendo. Me imagino que por estos motivos tendría algún seguro comprometido la iglesia en caso de estos siniestros. ¿Maneja esa información usted, comandante? La verdad es que todavía no, como te digo, todavía no tenemos los datos principales por el hecho de que no llegaran las autoridades competentes al lugar del siniestro, pero yo creo que ya durante estos días ya vamos a tener toda la información correspondiente al hecho. También cabe mencionar que estuvimos voluntarios con fatiga, con baja depresión. Y recordar que también que estábamos en un acto cívico, tenía de gala, Y bueno, se trabajó con lo que estaba mientras se llegaban los refuerzos y hemos tenido lesionados. En este caso fueron cuatro voluntarios, dos voluntarios de la primera compañía, que uno sufrió torcedura de su mano derecha, zafadura, y el otro pisó un clavo. Así que con él justamente estoy todavía en el hospital de Llehuena esperando la atención. Hemos estado bastante tiempo acá. Por lo mismo no hemos estado, no me ha tocado todavía ir de vuelta a la iglesia. O sea, no he parado todavía, no llego a la casa, hemos estado trabajando por volver todavía. Perfecto, comandante. Tenemos entendido, según hemos visto en publicaciones, que esta parroquia tenía una antigüedad, era bien antigua, que digamos unos 80 años. Sí, bordeaba más o menos esa edad de construcción. Como te digo, tenía tejuelas debajo del zinc, entonces ya eso, las tejuelas ya son bien antiguas, entonces ya son materiales que estaban hechas, construidas completamente de madera, ¿ya? Y después ya se revistió hizo revestimiento con lo que es latas de zinc y todo el tema, pero debajo en sí la construcción es netamente pura madera. Perfecto, comandante, quiero agradecer por tener la gentileza de respondernos al llamado y contestarnos nuestras dudas sobre este lamentable hecho que ocurrió el día de hoy en el sector de Trapi. Muy amable. Bueno, que tengan buena tarde, presidente. Hasta luego.